Metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, esta semana un poco más recuperado de todo lo que me ha pasado de salud. Y esta semana sí estamos en vivo, ya que estamos fuera de todos los compromisos que hemos tenido todos los domingos por ahí. La semana pasada estuvimos casi en vivo, ya que estuvimos en Hellstar y en el subsecuente show de James Rivera. Aunque no estuvimos en la totalidad del show, pero estuvimos en parte, ¿no? Y hoy volvemos a retomar todo en vivo, en directo, en este Día de las Madres de hoy, domingo 12 de mayo del 2024. Así que busca tu cervecita, búscate tu traguito, que esto ya mismo va a comenzar. Esta parte le gusta a mucha gente porque siempre ponemos algo nuevo. Vámonos con los intros que dicen... ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Cómo dices? Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. Time is money, oh yeah. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos, adictos al perico, porque son todos unos periqueros. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Yeah! sonando el clásico de Running Wild, Port Royal. Excelente disco de 1988. Brutal, brutal. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Dale por ahí, dale por ahí. Y país que no para de llover, ¿eh? Yo no sé si el cambio climático, si tiene que ver esto con la tormenta solar, auroras boreales. Y bueno, ahora somos en el Caribe, se están viendo auroras boreales. O sea, ¿qué es esto, no? Bueno, estamos tratando de mejorarnos, porque hemos estado en esta semana bien malo, las últimas tres semanas, y hoy pues cada día estoy mejor, pero es lenta la recuperación. Así que si me escuchan tosiendo, pues no hay de otra, es parte del problema que tenemos aquí. Para colmo nos está cayendo un montón de bruma, un montón de calima ahí encima. Y se nos hace muy difícil a veces voy a hacer el programa sin toser. Pero pues, es lo que hay, es lo que hay. Este programa se transmite a través, empieza en los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenados con la avanzada metálica de la República Dominicana y Hell y Hamrock.com en la República Dominicana. Estamos a través de Hellradio.ga en Caracas, Venezuela. Estamos a través de Asalto Mata Radio Rock.com en España. Estamos también a través de la aplicación de Rock Nation en Costa Rica. Y estamos en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo del rock online, AZ Rock. Saludamos a nuestro amigo Oscar Halford, que está desde temprano por ahí. Y a todos los que están en este tremendo Día de las Madres. Yo sé que es difícil estar sintonizado. Por ahí vía Metalia 1970, por ahí también. Desde temprano conectado, recomendándome disco. Y quiero decir que este programa acaba de estrenar una nueva promoción, un nuevo flyer. Porque ya que decían que los flyers eran feos, que si ponte a este, ponte a aquel. Mire, la nueva lechona de rock acaba de hacer, yo creo que el flyer más sexy y más van a decir que esto tiene masculinidad tóxica, pero no importa. Porque el 90% y pico, casi el 100% de nosotros que están en este programa, casi todos son hombres. Así que pusimos un flyer donde sale un grupo femenino que toca rock, pero bien sexy, y tocando heavy metal. Y una muchacha que se llama Aria Giovanni, tocando guitarra, que es clásica. O sea, una foto clásica que hemos puesto mucho aquí. Así que tenemos un flyer nuevo para todos ustedes. Y va a seguir sonando. Y vamos a seguir poniendo cada vez flyers más sexy para que usted los vea. Porque si no, no los ve. O sea, si pongo la cara mía, entonces la cara del lechón atómico, ¿qué rayos van a ver con la cara del lechón atómico ahí? ¿Ah? No digo más nada. Vámonos a la música, que estoy hablando mucho. Esto es un clásico. A ver si usted se acuerda de esto. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah. del disco de 1997 en vivo, All Areas Worldwide, el tema Bulletproof, que originalmente creo que es del disco Death Row, pero aquí estamos en vivo, brutal. Por ahí lo reconoció el Poncho, que dijo, eso es Axel. Así es, un saludo a Poncho que está por ahí de Quebradillas. Voy a fabricar a otro He-Man y será tan diabólico como yo. He aquí mi versión diabólica de He-Man. Clásico, clásico, clásico. Cuando Rob Halford se fue, o lo fueron, de Judas Priest, paró por ahí por esa banda que se llama Fight. Y estamos escuchando Nail to the Gun del disco What of Words, de Fight, de cuando Rob Halford se fue para allá. O lo fueron para allá. Vámonos con esto. Así es la vida. Esa fue la historia. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Calientito, calientito del horno sale este tema, porque es del 2024 de la banda de Finlandia After Infinity, el tema I Surrender to You del disco After Infinity. Cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y me están escribiendo por aquí que por qué yo no he hablado de el concierto de Evanescence. Pues para mucha gente se van a... Algunos se van a decir, ¿pero por qué? Bueno, pues yo no fui. Yo no fui. Por una había una razón por la que no fui. Pero no es una razón de gusto, ¿eh? No es porque no me gusta la banda. No es por eso. No es porque le voy a tirar a la banda. Es que tratamos nosotros de... Con la revista que yo le soy... la revista hizo sus contactos para poder cubrir el evento, pero... No se dio, no se cuajó. Y pues como no se cuajó, pues yo no tenía taquilla. Así que no entré, no fui. Además, le tengo que ser sincero. Durante el tiempo de los 2000, cuando Evanescence pegó, yo no estaba en esa movida de esa música. Mientras la gente se fue al nu metal, pues Juan Solá, yo, el Lechón Atómico, lo que estaba escuchando... Era toda esa amalgama de música que venía de España. Yo se los he dicho. Ankara, Rael, Saratoga, Mago de Oz, Tierra Santa. Toda esa vorágine de discos que nos llegó a través de Locomotive Music y otros más. Chapa Record también tiró discos. Pues Lechón Atómico estaba en esa movida. Mientras mucha gente estaba, pues, oyendo, qué sé yo, Disturbed, Evanescence y todo eso, yo me había ido en el viaje español diagonal argentino. ¿Por qué? Porque también empecé a comprar mucha música argentina de los 90 que no tenía. Estoy hablando cosas como Visceral, que no los tenía, cosas como Hermética, cosas así que no tenía, que las fui comprando en el 2000, 2002, 2004. Y ese era mi viaje en ese tiempo, sinceramente. Más que también, oye, redundancia, ¿no? Total. En ese tiempo yo estaba también consumiendo la música de mi país. O sea, consumiendo las bandas locales. Yendo a mucho de las bandas locales. Así que esa era mi escuela en ese momento, y no estaba en esa otra movida que mucha gente estaba. Simplemente pasó. Bueno, un saludo como siempre a Alvin Sierra, que se me olvida. Saludos a Alvin, que está por ahí. Y este fin de semana, ¿qué pasó? Este no, el anterior, pues fue el concierto de Hellstar. Y yo estuve en ese concierto de Hellstar y me lo gocé muchísimo. Tan así que me fui por la window. Cuando digo eso es que volvió el Lechón Atómico de antes al show. Y fue un show para mí completamente rock and roll, que la pasé buenísimo. No me puedo quejar. Vamos ahora con un clásico. Y vamos a poner Hellstar también en este segmento que viene ahora. Pero... vamos con un clásico que cumplió 40 años. Estoy hablando del disco de Twisted Sister, del disco Stay Hungry. Y nuestro amigo Joey me dijo, dedícame esta canción. Así que le voy a dedicar esta canción. Y él, lo que le gusta de ese disco es el tema número 2, que es el tema Burning Hell. Pero... no le voy a poner el Burning Hell del disco. Le voy a poner el Burning Hell en vivo en Wacken con Twisted Sister. Así que, perdonen que todavía me queda un poco la tos. Vámonos con Burning Hell, Twisted Sister, clásico. Y después nos vamos con Hellstar en esta nueva lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. Do you know what those words are, Wacken? Do you know what those words are? You're gonna burn it! De las últimas grabaciones con AJ Perro, que se nos fue en el 2015 de un ataque al corazón. Burning Hell, Twisted Sister, del disco En Vivo en Backend del 2005. La reunión de estos tremendos. Vamos, no se preocupe, esto. Primeramente, Invader número uno, tú, para mí, eres una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada, Invader número uno. Tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda estas palabras, porque tú no vales nada por para favor, mí. Por tú favor. Eres un tú eres un y eso lo digo yo. Estuvieron en Puerto Rico la semana pasada. El Star del disco Vampiro. Vámonos con ellos. Bloodlust. Yeah.

Total, a mí me encantaba este disco y me encanta todavía. Los Finisterra, o sea, el disco Finisterra de los Magos de Oz. La polla dura, ¿no creen Dios? Brutal. Esta es la piedra pirámide que provocó las aguas en Andalucía y acabó con 15 años de sequía. Y este es alienígena Adán, reproducido por la mano del extraterrestre. Esta es mi misma imagen que vino dentro del meteorito que cayó en la Sierra de Huelva hace miles de siglos para crear la primera especie humana. Ahora estoy reproduciendo Eva. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Pues eso que escucharon ahí en Mago de Oz, eso es lo que yo estaba escuchando en el 2000. Esos discos, esa música era la que yo escuchaba. Y vine a caer pues en por ahí, pues todo cambió, de verdad. Quizás yo cogí otra rama de otro camino que mucha gente no cogió en mi país, pero se llegaban, esos discos llegaban a las tiendas. O sea, cuando todavía habían discos, o sea, cuando la gente compraba discos, empezaron a llegar todos estos discos de música de allá. Y fue lo que me hizo cambiar. De hecho, hubo una banda que a mí me encantaba y que pude tener el disco más o menos para esa época. Y lo pude conseguir. Raro conseguirlo por allá por la gran discoteca, creo que era. O uno de esos lugares. Sé que lo compré en San Patricio Plaza. Y era el disco de Visceral. Así que vamos a escuchar un poquito, vamos a trepar un poquito la música. Algo un poquitito más pesadito. Vámonos con Visceral, esto es El Aullido del Animal. We'll be right back. El aullido del animal, del disco de 1998, Visceral. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. Había dicho que este programa se va a empezar a transmitir en la emisora Rock Box de Puerto Rico los lunes a las 9 de la noche. O sea, mañana a las 9 de la noche vamos a tener una retransmisión de este programa. Así que más diferidos se acercan. Escuchamos Paragon del disco Revenge, The Art of War. Como la aleación Z, indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos una sección que se llama, que es parte de las bandas asociadas que tenemos con Asalto Mata Radio Rock. Saben que somos parte de esta iniciativa que tiene Asalto Mata, así que vamos a poner una de las bandas que nos hacen llegar su material. Estoy hablando de la banda Leviatán. Y de esa banda Leviatán vamos a escuchar el tema Perdida en los 80. Aquí en la nueva lechona del rock, las bandas asociadas de Asalto Mata. Vámonos con ellos.

se rompe en 1995 y regresa en el 2013. Y de esa estoy hablando, esa Leviatán. Este tema que escuchamos es del 2019 y es del disco Catarsis, ¿sí? Leviatán, en España hay muchas bandas que se llaman Leviatán. Hay una en el País Vasco, hay otra en Sagunto, hay otra en Asturias, está Leviatán AC, y esa es la Leviatán de España. Si yo escribo Leviatán y doy una búsqueda, voy a encontrarme Leviatán también en Colombia, en Finlandia, en Ecuador, en México, en Colombia. Hay otra más. Y tres más en España que no son las Leviatán que yo conozco. Hay muchas Leviatán, pero esta es la Leviatán de Valencia. De Alicante. Sí, bueno, Alicante está en Valencia, ¿no? Está ahí al lado, así que esa es. Vámonos con una banda que usted conoce, que esto ya mismo es un clásico. Esto tiene más de 20 años ya. Vámonos con este temazo y volvemos. su disco Ruta 197. Esto es Tren Loco. Disco del 2002. Pampa del Infierno. Clásico, clásico, clásico. Take Tremendo clásico, tremendo clásico. El rock and roll rebel. Me dicen que coja suave, que tengo a Ozzy Osbourne al palo. Es verdad, llevo semanas poniendo Ozzy Osbourne, pero es que desde que anunciaron que va para el Rock and Roll Hall of Fame, para el Salón de la Fama del Rock and Roll, estoy con Ozzy. Del disco Bark at the Moon, Ozzy Osbourne, Rock and Roll Rebel. Vámonos con esto. Dos mujeres, comadre, ajá, que van para una fiesta, se acaba la fiesta, cuando van camino para la casa a pie, se están meando. Y te dice una, bueno, comadre, yo voy a meterme para este cementerio a orinar, porque ¿qué va a pasar ahí? No va a pasar nada. Mm. Se meten al cementerio, orina una, se quita los panties, se seca y lo deja botado los panties, se va. Cuando la otra orina, anda sin panties. ¿Con qué yo me voy a secar? Cogí una corona de esa de un muerto, se seca y se va. Al otro día se juntan los dos maridos y le dice uno, compadre, la fiesta de la mujer y anoche se dio buena. Le dice el otro, sí, compadre, se dio buena, la mujer mía llegó sin panties a la casa. Dice el otro, pues la suya llegó bien, porque la mía llegó sin panty, con el lleno de calcha y un letrero que decía, nunca te olvidaré. Hay que reírse en este mundo para no llorar. Bueno, en que todavía estoy saliendo un poco de la bacteria que me dio en el pecho y estoy un poquito malo todavía, pero estamos aquí al pie del cañón, como siempre, dándole este tremendo programa a todos ustedes como es debido. Saludos a todos los que están ahí, de verdad que sí, siempre, siempre, muy, muy agradecido que estén todos los domingos ahí con nosotros. Así que gracias, muchas gracias a toda la gente de la Avanzada Metálica, a la gente que nos escribe por el WhatsApp, por el Facebook, por todas las otras plataformas. Muchas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí un día como hoy, que es el Día de las Madres, y mucha gente pues está con su familia y demás, otros ya fueron y vieron la madre y ya pues están acá, y otros pues no tienen a su madre, pero tienen a su esposa, que muchas veces es madre también. Y pues, bueno, vamos ahora con una banda. Hacía tiempo no poníamos esta sección. Estoy hablando de la sección precaria. Saben que la sección precaria, pues pongo grabaciones que no fueron las mejores y que usualmente son viejas, y que en el tiempo que se grabaron pues no habían los mejores medios para hacerlo, o simplemente son grabaciones que se hicieron de esa forma y perduraron hasta hoy. Y voy a hablar de la banda de Bélgica, Acid o Ácido. Actualmente esta banda se ha ido rompiendo y uniéndose. Empezaron en los 80, se rompieron en el 85, estuvieron breve en el 2019 y el 2020 juntos. Y en el 2020 la cantante original se fue e hizo su Kate's Acid, ¿sí? Que es Kate Lombard. Y ahora mismo pues el nombre de la banda está en disputa, ¿sí? Pero vamos a escuchar un tema que se llama No Time. Fue grabada en el 1984 y vámonos con esto. Vámonos con la sección precaria. Vámonos con ella. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. See your hands! Come on out! Bueno, ahí tuvimos el tema de la banda Acid, No Time. Fue grabado en Bélgica en 1984. Y forma parte del disco En Vivo en 1984 en Bélgica de, perdón, Live in Belgium del 84 de la banda Acid. ¿Sí? Tremendo. Vámonos con algo que va por ahí, con ese heavy metal clásico, ese heavy metal de verdad, el true. Vámonos con esto. Your heart wheels, you're on the highway, I must move away. escuchando desde Lima, Perú. Esto es Blizzard Hunter, de su disco Heavy Metal to the Vein, el tema número 2, I'm on my way. Excelente banda del Perú, de la nueva generación. Disco del 2015. Vámonos con esto. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, ¿por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. Esto se llama Demoledor. Que escuchamos es la banda Demoledor de Argentina, el disco del 2014, Demonios Demente, el tema Aniquilan. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por qué? ¿Cómo que te fuiste? Y hablan todo boludeces. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me interesa. ¿Vos te querés ser más amigo nuestro? No me importa

todos los domingos a las 9 de la noche. Acompáñame a mí, el Lechón Atómico, en La Nueva Lechonera del Rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público, así que no te la pierdas. ¡Déjate a la madre! De toda inspiración. Bueno, y esto, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero fue tremendo programa, así que aplauso. Esperemos que hayan pasado un buen día de las madres con sus seres queridos, con sus madres y demás. Y si no la tienen, pues traten de guardar los mejores recuerdos que tienen de la misma. No son perfectas, ni tampoco nosotros somos perfectos. Vámonos con un tema que hacía tiempo, a mí me encanta para cerrar la lechonera siempre. Y vamos a ponerlo, es de la banda Borax, pero no es el que, no es el vicio del alma, sino es Alguna Vez. Vámonos con Alguna Vez del Metalización. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Nos vemos. Encuentro libertad, yeah.